Bienvenidos a esta sección de audio donde les hablaré sobre algunas características propias de la adolescencia. Con respecto a las fugas del hogar, deserción escolar y vagabundeo, los adolescentes se evaden y escapan porque no quieren responder a las exigencias del medio, porque no son capaces de aguantar las confrontaciones dentro de la familia ni en la escuela y creen que en otra parte podrían actuar más fácilmente y sin conflictos. Otra característica sería la sistematización de la mentira. Los niños mienten por diferentes razones y motivaciones, como podría ser el miedo a unos padres excesivamente severos que castigan faltas menores en forma exagerada y sádica. También roban con la intención de atraer la atención a sí mismos o para poseer un objeto que pertenece a una persona amada. Sobre la inestabilidad emocional. Existen algunas técnicas defensivas como la desvalorización de las personas queridas para eludir sentimientos de dolor y de pérdida. La búsqueda de figuras sustitutivas de los padres a través de los cuales se va elaborando el retiro de cargas como maestros, líderes, chicos, mayores, etc. En la adolescencia, no ser atendido en la comunicación verbal implica ser desestimado en su capacidad de acción. Cuando se produce un fracaso repetido en la comunicación verbal, el adolescente puede resumir al lenguaje de la acción y eso se hace muy evidente en la compulsión, o sea, una conducta repetitiva de robar o cometer pequeños actos delictivos. Con esto terminamos este tema. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.